16 de mayo de 2019, de parte de los movimientos ciudadanos PRI-PR de Nueva Alianza y del Verde Ecologista, y tuvo mucho bajo con las iniciativas de los que se han visto para los regidores de Alcatac, Bexacle, Nucruzajil, principio de representación proporcional de los Schulz al sistema de planillas. Te alejelo una juque es el artículo 345 de la Almatán Ley de Instituciones y de Procedimientos Electorales de los Lume Yucatán. Tu cabale más jolín de la iniciativa de Ana Milagro Romero Bastarrache a Tierutzolik y de la reforma de la cubecha hallete el cutasi cupasta liti más o cubotático que va a ser partido hoy o a más ganar na jove maupatalo mismac representático. Bei uchik y kiluje captar el tercer periodo ordinario de la cabale meajil constitucional de 62 legislatura. Chan chan chata campel ora tuya aprobar ta las reformas constitucionales tuyo la reforma educativa un pel punto de acuerdo te lo vota el tag impasante jubilación de pensionados ti este tio habit 2016 ta cualquiera la uno ocho le junta y gobierno del congreso estatal Felipe Cervera Hernández tu pait anale diputados o te lo mul meyahob uket cubicuyolo te lo mantas antajil ujet egnakil malo custalil clumil te al mul hoc oltanil tumen le tio utsbalo kuyila tumen le empresario so putalo guaye telu yantal meya de telu yandik ujo coltanil lumil le congreso machenti alu beta leye si cumpel no kuchil kutan tuyo la alka yetel kahnalo tuyo la lechizna kilpek santuyo la le limites territoriales yetel lumil Quintana Roo le congreso uchatan ma ushak artik yetelu defendertik ya no casi cumple la controversia constitucional o una vez en tu ya las ocurrió que vaya de los no cabezas la chiclumil te lo mucho cubao te lo hilal o a un mulcha caltal biscun oxal y chile media gila una juta mutal u ocha til jala chiclumil te lo patal sácil te a tu la calca tu yo la clumile canan cumple el mul utscustalil mantaza y chile su tu cultane Alejandro Cuevas Mena diputado y PR de tu yala le uchunt anil meya saban tumen cajo le tie ubetic no hambalo wa nuculo cutasic utsmul custalil te atulacal winico tulumil México y te tulumil Yucatán beichan tu cata titulacalo jalachilo mautubultio le jalachilobo umayahobe te atulacal winic ma una huila bash bonil cutali. Reforma educativa, y es el 18 votos tu favor, 6 tu contra, y la 62 legislatura tu aprobarta, ve la mayoría, la reforma educativa tu estatum en la Cámara y senadores, uchico el que sal tap sal usata el jejelas hatzil artículo 3, 31 y 73, tiene no alma tan constitución política de tu lajacal México. Carla Franco Blanco, diputada y prituyala, le reforma cuchuquic le rango constitucional, tumencutac muctic bey obligatorio huyante al cambalil, gua educación inicial tac superior. Jumpel nos meya, tial junjatzilo, jalachil México, bey sential ulik el winico y el malo cambalil, tumenchen beyo, el ubey telujo coltanil, clumile, bey sen huyante al malo custalil. Luis Aguilar Castillo de Nueva Alianza Tuyala, la reforma educativa ocujetse una utak mutal y chile planes y el programa de al shokil, le utak bexal tu la calship y el cole, más igual anilop, y el bich una ubisicuba kahnalo, educación física, deporte, arte y el upait anil, tial ujanal malo winik, tial mausen kohandal bechan ukalandal signalil. Silvia López Escofío, diputada de Movimiento Ciudadano, Ana Tuyola le reforma, tu men ya no cachaba lo meya tu juna le universidad de Sobo, cusutul jumpel nos pasta le cambalil universitario, ca alacti jejelas jalachilob una ubetic malo cuchilil cambalil, tial uts cambalil. Warnel May Escobaro, diputado y peritu ya la le reforma, cuchin politic le uts meya. Le cubeta al tactujabil 2013 o cugel tum mensal bishuile le cansa hilo cuca el chumbesic le obligatoriedad jumpel cambesahil cutotanic le derechos humanos o nos pasta lilo de cat ana tiarutzolik basten más votar na jo tu yola le reforma o diputado y pan Rosa Díaz Lizama tu yala y chile shak alile reforma o matak muktab le cansa jo ma ushok ma jo tia lo tzaikob shok bale ku tzaikob shok tak behlai bale ma ojelan guayano botal tio le meyaz oku beti kobo le ole tuk atas kajel shak altak Teologet Salutakeni, Luis Loesa Pacheco, Partido Morena, Tuyala. La reforma educativa Junhats Nohan Meyahop Tukultan Teologel Keshalwa Tialujo Saltanik Nohlumil Tialchan Utohtandal Uyanda al Kahnali Lob Hachlobano Wa Otilob Wai Eklumile Yetele Legislatura Ma Unahupat al Pachi Tuyola Lenohan Meyah Kubetala. Pensionados 7 jubilados, 7 el 19 votos tu favor, capel tu contra, aprobar, tachan le punto de acuerdo cuba tu menú diputado y pa Manuel Díaz Suárez, te alcanzaba un pastalil, te le congreso, utustic soltan y media, te molaiste, te lo botic tac vela y le tac en gua pensiones, upas más te le mejilo, ca tu jabil 2016, tu yola al uchico gel tu mensar upisil, le ayudate al despensas y el previsión social múltiple. Beijan le chuk bestak in ashma tile jubilado so tuyola le pension tumeleka jubilar ta bobe calcular ratio be salarios mínimos ke bisujet ikle alma tani lobo beijan katustak tani tile secretaria ti asine yet el crédito público ti alujet ikutak in tele bolo tuyola le tano Felipe Cervera Hernández tuyala un pel balma una jupaklantik baltali kanan bot pahal tumen pasan ti le wini kopo bejan hetsan ti almatan humpel bal hachun nahat mo Lila Frías Castillo ti pri tu kuba humpel proyecto ti al acuerdo kam tumen no no hile diputado so te lo tsabalo pasta li ti le congrese te lo tustik tan ti ujala chilulum en México ti al mo aliko ushul si le zona económicas especial que captan tu caja el progreso, tu mentan usulcic proyectos, tu cultan te alutasic meyaje tel najal taquin, tica. Miguel Rodríguez Vaqueiro, diputado y pan, tu cubajupel iniciativa, te alujel que se alujas el artículo si, te almatan ley de vivienda, ley de asentamientos humanos, te alujets al. Le tumen desarrolladores urbanos cubético, le tumen fraccionamientos o watus cubeta el tumen najo, caupato usot lumen tak 5% titulac al tus cumbet pajale najo, te lo pag al cheo, tak pajan y chile solil guayan, y chile almatan ley de conservación y desarrollo del arbolado urbano. Katia Bolio Pinelo, diputada de Pantu Cuba, ULAC iniciativa, Kutotan y Kutak Muktal, Tile Código Penal, Tiklumil, Umasia Ukuch Bolil, Tiwiniko, Uyolal, Tuwingil al Mejempalal, Tialuchukik, Tak 8, Wa 12, Jabob Ukuch Bolil, Wa 100, Tak 210 multa. Kunono Pahal, Takulak, Tanguch, Wa Kubetiko, Yetel Hats, Wa Top, Beishan Kauchuk Lahum, Tak 15, Jabob Kalil, ti macho cubético yolo tu wingila ti mempalal mas asilo tu culo bashlek asil como que ya ti copo katak muktak le abuso sexual bejum el delito grave y te bejan ka kashantak usasil kundal tu men autoridades beiminan que hao y chilo su tu clutane Paulina Viana Gómez su diputada y pan tu cuba iniciativa chero tsaya le capítulo 5 ter kukabatik ciberacoso ti lo kajatzil tushetan le artículo 243 bis del Código Penal Tiklumil Beishan Ulak reformas y etel tumen el que esil tele alma tan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tel ka ilak le ciber acoso tel uchuk tal mau pet pahal sip ilit le ken nuk bexak le tecnologías tel información tel oriental utzil mul kustal Milagro Romero tutzak aholbil le tiene tu cuba tele mesa directiva tele 62 legislatura un pel civil junitus cucatico yo hel iskin ilegal ti al cao su tu tele comisión permanente ti puntos constitucionales de gobernación le dictamen tuyo al matrimonio igualitario he bichujetic le artículo 91 tele reglamento tele ley ti poder legislativo ti clumi iniciativas y chile plenario cup tele comisión ti arte y tel cultura le iniciativa tu statu menojala chi clumin kutostani guk ahol tal guay clumil día estatal de la República de Corea beichan tele comisión ti al desarrollo económico le iniciativa ti al hoxar le tumen al matan ley de mejora regulatoria tile comisión ti puntos constitucionales de gobernación tu stapti la iniciativa te alujel que se alujatzi la constitución política lumin beishan te alujel que se alulak hatzil almatano kutan tuyola el ubin chimbal meya taktan se lumil lujala che lulume yucatan kuholin dan tumen Felipe Cervera Hernández te alujulets ab upaitanil te alulak sesión con uchul tu coinel 22 de mayo las 11 o hasta el 4.